algo muy hermoso como para ir recordando entonces Conrado y Petrona. Qué lindo que la hija misma pueda decir Conradito y Petronita. Qué hermoso, en el corazón, ¿no es cierto?, de sus hijos, de poder estar recordando a sus padres. Justamente ahora que nosotros estamos hablando de lo que es el padre, lo que representa el padre. Doña, doña, dice, le dice, 50 años. Nosotros llevamos 38 años casados ya, así que nos falta todavía 12 años para poder lograr algo tan hermoso como esto, ¿eh? Se casaron un 3 de junio del 54. Sus padres son don Pantaleón Pérez y doña Zenobia Leyes. Fíjense que estamos acá como que haciendo historia también. Qué hermoso sería que esto, este Miguel Gallego pueda hacer una charla, ¿no es cierto?, con vos y tocar en uno de sus programas. Porque son 50 años, no es cualquier cosa, ¿no es cierto? Todos ellos son de San Miguel. Si bien ellos están viviendo actualmente allá en Posada, ¿no es cierto? Tuvieron 5 hijos varones y 2 lindas niñas. Hoy ya todos están casados. Qué lindo, ¿no es cierto? San Migueleños residentes allá en Posada. Entonces, llega con un poquito de retraso, porque en realidad el 3 de junio no llega bajo ni un punto con retraso. Vamos a buscar que Miguel Gallego lo recuerde a este matrimonio, porque está relacionado, ¿no es cierto?, con familias de mucha data acá dentro de la localidad, porque inclusive tienen parientes dentro de la misma localidad. Nuestra radio, escuela, familia, también podemos decir, dicen don Conrado, 50 años no es nada, porque es un abrir y cerrar de ojos. Sobre todo si hay una buena combinación matrimonial. Entonces, les felicitamos entonces acá a esta chica, Juana María Pereira, la señora de Rogelio Gómez, que le conocemos muchísimo, ¿no es cierto? Y compartimos con ello esta gran felicidad. Continuamos con nuestro programa. Qué bueno, ¿no es cierto? Afirmar los lazos armónicos familiares. Y estamos tocando ahora el rol del padre. Un padre no es una madre. Desde niño uno sabe que el padre viene segundo porque primera es la madre. Es una falta, ¿no es cierto? Un error cultural que tenemos que reemplazar. En las plazas sobran estatuas que le celebran, pero faltan las del padre. No hay, fíjate, nuestro Edipo viejo cultural que tenemos nosotros. Ni Dustin Hoffman en Kramer vs. Kramer, que era una gran película que hablaba precisamente del padre, ni Arturo Puig en Grande Pa pudieron alterar la leyenda, porque hay que entrar con conocimiento, con filosofía espiritual para entender en qué medida tanto la madre como el padre tienen que estar en un mismo andarivel, en un mismo nivel, porque forman los dos un solo y único proceso. Madre hay una sola, padre puede haber otro. Fijaste la falta de cultura, de conocimiento. La mamadera nunca será papadera. Y aunque el miedo es un miedo padre, uno pide por la madre. El complejo de Edipo tiene más rating que el de Electra. Y en los momentos cruciales se invoca más a la madre que al padre. Madre mía, mamma mía, la grandísima madre, oh madre patria, oh madre tierra, salirse de madre. Papá siempre en un segundo, en un tercero o en último lugar. El bebé siente que mamá está antes que papá. Ese destino de segundo hizo al padre más austero en asuntos sensibles. ¿Para qué matarse besuqueando a los chicos si al final siempre gana la mamá? Ventaja indescontable que ni llenando la bolsa de Papá Noel ni poniéndole en todo como un padre logra emparejarla. Aunque el cartel estelar del hogar lo comparten ambos papá y mamá, la estrella para una sociedad sin cultura filosófica espiritual es solamente la mamá y el papá. Pero para no desairarlo, le concede algunos privilegios formales. Se le dice jefe de familia, cabecera de la mesa, el que lleva las riendas, el cucú. Pero la que cocina el estofado es la madre. Ah, si lo supiera tu padre. Urde a las espaldas para que el hijo en falta sea su cómplice. Con lo cual el padre no se entera de ese amor secreto que la madre posesiva y dependiente trama con el hijo. Y después vemos los resultados. Sufrimiento el día de mañana, tanto para el hijo como para la hija. Hoy es él quien recibe las ofrendas como el día del padre y los regalos que él mismo paga, igual que en el día de la madre, en que todos salen a comer al restaurante para que ella no cocine. También este domingo irán al restaurante para que ella no cocine, y como en el día de la madre pagará siempre el papá. Son contradicciones, ¿no es cierto?, propias de nuestra incultura. Y si no van al restaurante, hace el asado para todos porque es el día del padre. Lo hace con gusto. Nació para eso desde cuando cazaba dinosaurios allá en la época prehistórica. Y además tenía que carnearlos y cargarlos al hombro hasta la cueva, donde estaba la mamá con los hijos. Pero al llegar la madre protestaba porque no sabía elegir los más tiernos. Si cazar dinosaurios no era fácil, tampoco lo es tener trabajo hoy como para que viva una familia. Ser en los tiempos difíciles que vivimos un padre argentino es una hazaña superior a ser madre o a ser hijo. ¡Cuánta lucha no reconocida al padre! No a causa de la ignorancia también de la madre, de no saber en qué medida no tiene que estar gestando ese amor secreto con el hijo que lo aparta del padre y le está haciendo un tremendo daño. Por un instante, mientras lo miman en su día al padre, se le cruza la frustrada utopía y difícil de cumplir de que si no fuera por la madre, él sería también un primero. Pero ¿para qué lograr ese lugar? Tendría que resignar sus costumbres de padre y señor mío. Y eso no lo hace ningún padre que se precie de padre. ¿Cuántos engaños, cuántas mentiras vivimos en la sociedad que no sabe que ambos, tanto papá como mamá, están en un mismo andarivel, en un mismo orden, y que el papá tiene que ser la serena idea y la mamá con su emocionalismo desplegado, contenida y dirigida lo mismo que al propio hijo? Que haya un día del padre es una yapa, una compensación social, la ilusoria idea de que entre él y la madre hay un empate. La ignorancia dice que no existe tal empate, porque ni siquiera tendría que haber ningún tipo de contrincante. Es una relación que Dios puso en un mismo nivel, el hombre en el centro como la serena idea y la mujer con su emoción desplegada, contenida y guiada. La madre es la dueña del dolor. Al padre solo le queda el papel de evitarlo, como si él también no tiene sentimientos. Tanto uno como otro, Dios que es la mente divina, pensar y sentir en el hombre, pero el hombre, la serena idea. Dios, que es la mente divina, pensar y sentir en la mujer, pero emoción desplegada. Así se va dando la evolución espiritual. La madre no es dueña del dolor, se comparte también con el hombre, el padre. Son socios en la empresa de educar al hijo. Pero la acción de oro la tiene la madre. Y miremos, buscamos chamamé, 1 sobre 10 o 20 chamamé que hay para la madre. La cultura de la ignorancia desplegada también en el arte. Aunque sea por esta vez, quisiera ser justo y decir que el amor del padre es el más grande. Ausencia de padre, sufrimiento para el hijo varón el día de mañana, no sabe cómo manejarse. Y la mujer, con ese amor, odio que tiene para con respecto al padre, el día de mañana le está pasando todas las boletas a su marido, a su esposo, y ahí vienen las grandes guerras y las grandes peleas en los matrimonios. Por eso decimos 50 años de casado. Qué hermoso, ¿eh? También existen personas evolucionadas. Conrado y Petrona, 50 años de casado. Qué espectacular cómo esa gente, si realmente supieron superar esos complejos que los terminan por separar. Cuántas roturas a causa de idolatrar solamente a la madre y al padre mandarlo al rincón como el culpable de todos los males del mundo. Aunque sea por esta vez, quisiera ser justo y decir que el amor del padre es el más grande amor del mundo. Hace mucho, al empezar el mundo, tuvo en sus manos el usufructo de la eternidad y la felicidad del paraíso, pero eligió arriesgarse a copular, hacer el amor y criar hijos. Y pagó esa osadía, esa temeridad de seducir a la madre desoyendo la veda de que estaba prohibido. Son formas mitológicas de enseñar cómo fue el inicio de la vida. Apostó a una manzana sabiendo que por amor lo perdía todo. Ganó la madre. Se quedó con el hijo dentro de ella, pero por estrategia y piedad le hace creer a él que es ella la que pierde. Que hoy las madres no interfieran, que no con su incultura y su ignorancia sigan haciendo un amor secreto que le hace tanto daño a los hijos. Hijo, hija, tiene que decir una madre inteligentemente informada y culta. Allí está tu hijo. Allí está tu hija, papá. Hijo, hija, tu papá es lo más grande que te puede dar la vida. Yo soy tan importante en tu vida, pero tu padre lo es aún mucho más, porque necesitas de él para madurar tu mente, tanto el varón como la mujer. Por eso, una madre inteligente empuja a sus hijos 8, 9, 10 años a hacerse amigo del padre y superar los ceros que los separan de por vida, porque si no termina de madurar su mente permanentemente, y te digo a vos, hombre adulto, que a lo mejor tenés la indiferencia del Edipo que te aleja de tu padre, y vos, viejo, que ya no tenés más a tu padre porque hace muchos años murió, tenés que entablar una muy buena relación, porque el espíritu nunca muere. Un ramo de flores, una vela, y te vas a la tumba de tu padre. Papá, vengo acá a pedirte perdón por tanto tiempo de indiferencia. ¿Cuántas veces le recordás vos, viejo y vieja? Porque está el Edipo en el varón y el Electra en la mujer. Te acercá, papá. ¿Cuánto tiempo estuve distanciado de vos? Pero hoy me acerco a tu tumba y enciendo una vela, que esa llama de la vela es la llama de la energía del espíritu que late en nuestro corazón y late también en ese espíritu que ya no está en ese cuerpo físico, pero que en mente se puede establecer una muy buena relación. Papá, le dice el varón, viejo, o la vieja, papá, vengo a mostrarte todo mi amor. Cuánta ignorancia en mi cabeza y en la tuya también. Vos no te supiste acercar a nosotros, ni nosotros supimos acercarnos a vos. Idolatrábamos a mamá y nos olvidábamos de vos. Me acerco Te traigo estas velas como una ofrenda de amor, lo mismo que estas flores como otra ofrenda de amor, y entablo una conversación. Vengo a perdonarte las cosas que vos pudiste haberte equivocado en los tiempos que no educaste. Y te vengo a pedir que me perdones por tanto tiempo de indiferencia que tuve con vos. Y estoy hablando al viejo, que por lo general los viejos ya tienen muerto a sus padres. Pero vos, adulto, ¿cómo es? ¿Cómo andamos con tu Edipo? Vos, adulta, ¿cómo andamos con tu Electra? ¿Cómo es tu relación con tu padre? Amor, odio todavía. Todavía, a causa de eso, si estás casada, le estás metiendo todas las boletas de los resentimientos y celos que guardabas en tu inconsciente a tu marido, que hace que vos conformes y estés haciendo de tu hogar algo invivible. Y vos, varón, que vivís colgado de la pollera de tu mujer y no te convertís realmente en el padre de tu mujer para poder contenerla y guiarla y hacerle comprender de que ella tiene que desechar ya esos viejos celos que tenían con su propio padre, que vos no sos el padre de ella, sos el compañero del destino, la guía, la contención y la guía. Porque según la relación que está viendo en el matrimonio, es también lo que nosotros le estamos dando por buena o por mala herencia a nuestros propios hijos. Y a vos, joven adolescente, que estás todavía olvidado de tu padre, porque tu mamá todavía está ganando mucho terreno en su ignorancia de ser posesiva y dependiente y de tener un oculto amor con respecto, ¿no es cierto?, a tu padre. Acércate a tu padre. Hacete amigo de tu padre. Y vos, joven, adolescente, mujer, hacete amiga de tu padre. No más el amor posesivo y dependiente, sino el verdadero y sereno amor de ver que en ello vos vas a poder la imagen de un marido también libre e independiente, con la serena idea para formar el día de mañana un hogar feliz. Y vos, niño, varón, tenés que saber que tenés que hacerte muy amigo de tu papá. Tu papá es el amor fundamental para poder terminar de madurar tu propia mente y no estar manejándote en la vida por tus emocionalismos negativos. Este es el mejor consejo que te puede dar un maestro de la vida, 63 años y con mucho conocimiento. Y por ahí suelen decir, habla mucho. No, corrijamos lo que está haciendo este maestro. ¿Qué está haciendo? Te está enseñando cómo manejarte. 100, 200, 300, ¿qué interesa la cantidad de libros que haya leído? Ya está la síntesis en nuestra mano de cómo tenemos que manejarnos con respecto a nuestro padre. Animémonos a sentarnos y a hacer una poesía para papá. Ya hay de sobra las poesías para la mamá. Ella siempre está ganando en el sentimiento que se convierte en voz, en sentimentalismo, emocionalismo negativo, que el día de mañana te está haciendo ver a vos un mundo ideal y real. Vivimos en un mundo real, no irreal, no falso, no emocionalista, sino de la serena idea para yo poder, como joven, el día de mañana formar una muy buena pareja. Para formar una pareja que dure toda la vida como ha durado la de estos viejitos que han cumplido el 3 de junio 50 años de casado. Como durante este mes voy a ir recordando el rol del padre, tengo tantas cosas para ir relatándote. El saludo entonces a Conrado y Petrona en 50 años de casados. Y con esto vamos cerrando. La columna editorial ya está dicha. Pasamos ahora a leer los diarios.